¿Ah, sí? Ave María, esa canción sí que me parece espectacular. Ok. Muy bella canción, muy bella canción. Oye, ¿te has dado cuenta que en la X siempre estamos buscando nuevos talentos? Ajá, totalmente. Y ahora estamos buscando a alguien para unirse al equipo comercial. Si eres creativo, dinámico y tienes ganas de crecer, esta es tu oportunidad. Así que si quieres ser parte de nuestro equipo, envía tu hoja de vida o tu CV o tu CV al correo info@laxmasmusica.com. 8 de la mañana, 5 minutos. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Murió David Lynch, una figura icónica del cine de Hollywood. Sí. Comenzó su carrera dirigiendo una película llamada El Cabeza de Borrador. Seguro que sí. Eraserhead, y posteriormente hizo otra muy famosa película llamada El Hombre Elefante. Sí, ayer hablaban mucho de esa película, toca hacerlo, toca recorrerlo para entender también. El Hombre Elefante es horrible. Sí, no pasa nada. Sí, no. Pero este fin de semana va a ser fin de semana de David Lynch. Eso, o sea, voy a sentarme a ver lo que haya. Todo, todas esas películas retorcidas y extrañas. No sé qué tanto conozca la gente a David Lynch y qué tanto le importe a la gente David Lynch, Diana. Me da la impresión que las redes sociales amplifican una vaina como parte del FOMO. Del diálogo, de la conversación. Sí. Ahora, lo que por pasa... Por verse intelectuales también. Ayer veía todos mis amigos, los intelectuales, los que sí saben de cine, dicen, oh, pasen la tumba de David Lynch. Y es como, ok. Dulce Príncipe, escribió Dino. Saludos para Positoxic. Descansa en paz, Dulce Príncipe. Descansa en paz, Dulce Príncipe. Sí, como por fin, el único que entendí y el único que me entendió... Sí, está bien. Ahora, también es que todo se mueve en el contexto en el que uno se mueve y por eso uno se encuentra tanto estas reacciones, porque tiene que ver con el entretenimiento, con el cine, con la música, con la poesía y nuestro círculo se mueve también por ahí, por eso nos llega también tanta información del mismo tema, porque es algo que es imposible ignorar. Sí. Y a muchos les creo que lo amaron y lo adoraron y lo entendieron en medio de su rareza. A otros sí se nota que es tema de, por decir algo, ¿de snobismo? Sí. David Lynch escribió la revista Rolling Stone: un cine de sueños y pesadillas, maestro del cine y un verdadero artista. David Lynch exploró la identidad, la violencia y la mente humana, dejando un legado que trasciende generaciones. El único realizador capaz de combinar con éxito la sensibilidad del cine avant-garde con las propuestas del cine y la televisión mainstream. Sí. O sea, el cine de vanguardia. Es que esas son las cositas que como que... avant-garde. Esas, ¿no?, palabritas. Exacto. El cine de vanguardia con las propuestas del cine y la televisión comercial. Este surrealista norteamericano, considerado heredero de Luis Buñuel. Sí. Ojos de perro azul. La escena del ojo. No pude, ya hasta ahí llegué. Inició su singular trayectoria en el circuito de películas de medianoche, al igual que los igualmente audaces Alejandro Jodorowsky y John Waters. Sí. Alcanzando reconocimiento con Eraserhead en 1978, considerado por muchos como el mejor largometraje experimental de todos los tiempos. Durante un tiempo se volvió muy amigo de dos DJs de radio en California que trabajan en una de las emisoras más bellas que tiene Los Ángeles y que trabaja como radio comunitaria y se ha hecho un nombre muy respetable en el segmento de lo alternativo. Cuando KCRW, la emisora comunitaria de Los Ángeles, dejó ir a su presentador del programa de la mañana, que se llamaba La Mañana se vuelve ecléctica, Morning Becomes Eclectic, con un reconocido disc jockey que había estado en ese programa durante unos buenos 30 años, para relevar a ese disc jockey con dos figuras muy importantes de la música alternativa, de los disc jockeys alternativos en la ciudad de Los Ángeles. David Lynch se encariñó muchísimo con ellos dos. Anthony Valadez, un magnífico personaje, además una maravillosa persona. Y Novena Carmel, quien es la hija menor, si no estoy mal, del famoso Sly Stone, del grupo Sly and the Family Stone. Sí. Ocuparon ese lugar que había dejado este otro disc jockey, olvido su nombre y espero que me disculpen. Y durante, y les tocó la pandemia a Valadez y a Carmel en ese momento en KCRW. Y se volvieron rápidamente famosos y reconocidos por ese público, que es un público muy difícil, muy celoso, pero que aceptó con muchísimo cariño a los dos disc jockeys como relevo generacional del disc jockey anterior. Y el espaldarazo lo dio Mr. David Lynch, quien empezó a mandarles mensajes de audio e incluso los acompañó en varios programas en la mañana, donde se convirtió en el hombre del clima. Ay, fantástico. Se volvió el hombre que hacía el pronóstico del clima para Anthony Valadez y Novena Carmel en KCRW. Y decía, esta mañana de hoy se siente como tal canción. Ay, lo amé de todas las cosas, no sabía eso. Cuando lo vi ayer, cuando lo compartiste conmigo, fue como, no, señor, lo quiero. Y entonces hemos decidido, como parte del homenaje que estamos ofreciéndole a este reconocido cineasta que falleció ayer, esos apartes de esas intervenciones y de esas canciones que recomendó en Morning Becomes Eclectic en KCRW. Aquí está Mr. David Lynch recomendando canciones. Today I was thinking about the song Fade Into You by Mazzy Star from the year 1994. Mazzy Star, una de las favoritas del cineasta David Lynch, quien la compartió con los oyentes de KCRW en algún momento en 2022, de 1994, como decía él en su reseña, en las mañanas, 103.9 FM. Tenemos también el mes de What's New. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo, vieja? What's New. Canciones, discos, bandas y artistas que serán tendencia este 2025. What's New. Solo en la X, 103.9 FM. Y bueno, como parte de las cosas nuevas que estamos viendo aparecer, sale un disco nuevo, póstumo, del magnífico músico norteamericano Mac Miller. Hemos estado pendientes de este disco, llevamos un par de semanas hablando de la primera canción que está circulando en redes sociales, y ya hoy oficialmente ha salido el disco Balloonerism, que trae canciones. Esta canción que hace parte de nuestras canciones nuevas, What's New en la X. Esto es $5 Pony Rides. Este es Mac Miller. It ain't about money. I can show you the world, girl. What can you do for me? Bad Romance. Es Lady Gaga quien va a estar presentándose. ¿En dónde, Dirty? Van a organizar, todo parece indicar, TMZ publicó una foto en la que se está buscando hacer un concierto para reunir fondos para los afectados con grandes nombres. Uno de ellos es el de precisamente Lady Gaga, que también anunció concierto gratuito en Copacabana. Otro de los artistas que estarían ahí son Billie Eilish, Red Hot Chili Peppers, también estaría Green Day, Jelly Roll, Gracie Abrams, y también se habla de 24 artistas. Hasta el momento no sería en un solo lugar, se está confirmando cuáles serían dos, donde se harían serían las locaciones. Aparte de esto, se está invitando a la gente que quiera participar, artistas, para intentar aumentar el número a 50, y pues la idea es recaudar fondos para las personas que han perdido o los que se han visto afectados por los incendios. Bueno, también, mientras tanto, sabemos que The Village People y Kid Rock van a estar en la inauguración de Trump. Sí, esto se confirmó esta semana, y ha sido muy gracioso porque, pues, perdón, pero uno ve los artistas que se van a presentar Y es como, ¿qué concierto más aburrido? Va a estar Carrie Underwood también. Va a estar por esos lados. El señor Trump también habló de Mel Gibson como uno de estos embajadores de su campaña. Hay tantas cosas, entonces ven, te confirmo quiénes van a estar. Mira, The Village People. Sí, claro, ahí va a estar The Village People. También estará, esto será obviamente el 20, recordemos que el 20 es cuando él entra. Carrie Underwood va a interpretar American the Beautiful durante el acto de juramentación en el Capitolio. A ella ya se le criticó por esto, pero pues se sabe que va a ser así, que la están funando por hacer parte de... Christopher Macchio también va a estar ahí, es el tenor de América, va a interpretar el himno nacional. Sí. Lee Greenwood, okay, va a estar con la canción God Bless the USA. Okay. Y también, ¿qué? Bueno, no creo que esos son, es que es por esos eso son los conocidos. Sí, Kid Rock y The Village People. De resto y Carrie Underwood. Ah, bueno, y Carrie Underwood. Mm-hmm. Por otra parte, el presidente electo Donald Trump dijo ayer, sí, que los actores John Voight, Mel Gibson, ahí está, y Sylvester Stallone van a ser embajadores especiales de Hollywood, California. Yo no sabía que Rocky iba a estar ahí. Claro. ¿Sí? Ese apoyó duro a sí, Trump. Sí, sí, sí. Yo no, sí, claro. No, nunca lo había visto como en una posición política. Mira, ahí está. Sí, ese estuvo ahí. Es el presidente, es que también ayer leí un... Y uno pensaría que Arnold Schwarzenegger, siendo republicano, estaría ahí. Habría estado un poco más visible, pero en realidad el que estuvo visible fue Stallone. Y alguien decía que las reacciones que están teniendo ahorita, todos los techies, como tú los llamas, no es que sean partidarios de, sino que simplemente están actuando como empresas. No, pues obvio. Ya, y que tienen que aliarse con el que está a la cabeza. No, y además porque es que tanto palo... Zuckerberg le decía a Rogan en el podcast infame, sí, este que publicaron la semana pasada, Alejandro, sí, que una de las cosas por las cuales se vincularon a Trump fue porque Trump no los cogió a pata como los demócratas. Que los demócratas se les montaron encima y a buscarles el pero y sin saber mucho del asunto, pues este tampoco, evidente. Trump tampoco sabe, pero lo que decía Zuckerberg es que que los gobiernos deberían apoyar a las empresas que están haciendo dinero dentro de los países. Sí. Es lo que decía Zuckerberg. Uno como empresario espera que que el gobierno le ayude a uno, o que el gobierno legisle cosas a favor de uno, pero todo el tiempo están atacando y están abriéndole el camino al sector tecnológico chino, por ejemplo. Ya. Y se refería, pues, obviamente a lo que va a pasar con TikTok, que yo creo que ahí, Dirty, señor, volviendo al asunto de la prohibición, no va a pasar. Se monta Zuckerberg porque Zuckerberg quiere sacar del camino a TikTok. Pero no va a pasar, Alejo. Ayer estuve revisando cosas. NBC compartió un artículo donde hablan del periodo Biden, que gente cercana a la administración había dicho que iban a hacer todo lo posible para que no llegue a su final TikTok. Es muy curioso, y justo estos días Trump también, lo mismo. No va a pasar. Vamos a ver qué pasa. Por el momento... El ban, la prohibición es inminente, sí, va a suceder. TikTok se va de los Estados Unidos. Sí, porque no va a vender. Eso sí. Y pues Zuckerberg decía, finalmente nos fuimos con Trump porque vemos en él a un aliado político, vemos en él un aliado que no nos va a dar la cantidad de palo que nos dieron los demócratas por todas las razones, decía Zuckerberg, algunas muy ciertas, otras no tanto. Entonces sí, y ahí están entonces, siguiendo ese caminito del dinero, John Voight, Mel Gibson y Sylvester Stallone, quienes ahorita van a ser embajadores espaciales. Y se le explotó a Mr. Elon Musk sí, el SpaceX. Sí, esto pasó anoche. es que es gigante. El Starship. Es gigante, sí. Y estaba mirando la descripción, son 30 pisos, Alejo. Es una cosa brutal. Es el séptimo vuelo de prueba. Estaban renovando la parte superior del megacohete con la esperanza de pasar una nueva fase en la evolución de la nave destinada a posar en la Luna a los primeros astronautas desde 1972, pero todo salió muy mal, rotundo fracaso, dicen. La nueva versión de la nave explotó sobre el Caribe cuando estaba saliendo al espacio a 143 kilómetros de altura y más de 19.000 kilómetros por hora de velocidad, 8 minutos y medio después de su despegue desde la base Boca Chica en Texas, Estados Unidos, este jueves a las 11:37 hora peninsular. Esto se transmitió en la lluvia de restos de la nave espacial no tripulada, provocó el desvío de decenas de aviones en la zona y la Agencia Federal de Aviación, la FAA, podría pedir a SpaceX una exhaustiva investigación sobre el accidente, paralizando así nuevos ensayos, a pesar que el mes pasado no les fue tan mal. Ellos ya llevaban diferentes pruebas, en algunas les había ido muy bien, entonces tenían como toda la esperanza en esta, pero no pasó y les toca volver como a la segunda fase en la que estaban. Estas son Mañanas de la X, 103.9, estas noticias de política, tecnología y espacio. Y aquí está Def Leppard con Rocket. Ahí está Sabrina Carpenter. Esta se va a ganar hartos Grammys la semana que viene, ¿no? Está chévere, está chévere. Está bien. Sí, Short and Sweet se llama. Me ha gustado. Lo que he oído ha sido Despacito, como lo que se ha promocionado. No he dado la vuelta completa al álbum, todavía me cuesta. Pero lo que he ido conociendo como oyente de radio, las canciones sí, que me ofrece la radio, me ha gustado. Ese es un disco para barrer, para trapear. Sí, para compañía. Está bien. Ese es un disco para poner de fondo. Sí, está bien. Se deja oír de principio a fin. Porque tiene muy buena base musical, la música. Es decir, no es música de Lost Highway de David Lynch. No. hay música para... situaciones. Para oír de fondo y hay otra para escuchar. Cada vez hay menos música para escuchar y más música para oír. Por eso le va bien a las listas de Low Five. Pero esto está muy bien hecho. Es divertido, es sarcástico, es sexy, pero de forma irónica. Muy chévere. Lo que no es chévere es la pelea entre Justin Baldoni, Blake Lively y Ryan Reynolds, quien además ayer anunció que compró un equipo de fútbol en Colombia, ¿no? La Equidad. Ryan Reynolds, para quienes no saben, es Deadpool. Sí, que está casado con Blake Lively, que es esta señora, extraña y tóxica, no, al parecer. Sí, sí. Mira, algo en mi corazón, uno tiene una percepción como un sabor. Sí. Yo siento que ella es compleja. Pues están en esa pelea. Yo entiendo tu hunch, entiendo tu corazonada, pero debo decir que, señor, actuando como abogado del diablo. Ok, está bien. Se siente a ratos como misoginia entre ustedes, las mujeres. No, es que uno, perdón lo que voy a decir, ay, por favor, que no me van a funar por esto, pero... No te van a funar. Tener sororidad no significa uno estar de acuerdo con todo. Hay mujeres que son entidades del mal. No, hay personas, es que no hay necesidad de decir que son mujeres. No, pero como tú dices, hombres que entre mujeres también, que son entidades del... No, yo lo digo es porque se siente no como si fuera exactamente, porque es que mira, precisamente tú dices, hay mujeres que, o sea... Pero porque tú dijiste que entre mujeres, claro, a veces nos damos duro, pero yo creo que entre ustedes se tiran muy duro y... Sí, pero... Haya o no haya sororidad, ustedes son... Por eso, es que a eso voy, es que uno digamos que ser mujeres no representa que uno, porque Isabela, esa es otra... No puedo con Isabela Ladera. No, es terrible. Es terrible y no me pidan ¿por qué? Que sea... ¿Por qué? Porque es necia y porque no respeta. Porque es muérgana. No. Y esos personajes, hay lugares, lejos hay niveles. Y uno es solidario cuando debe ser solidario y bueno, pasan cosas. La cosa es que hay una nueva demanda, esta vez de parte de Justin Baldoni contra Blake y contra Ryan por $400 millones. Uf. en daños. Esta demanda tiene tres puntos. La denuncia de 779 páginas presentadas por Baldoni acusa a estos dos de, primero, extorsión civil. Supuestamente intentaron obligarlo a disculparse públicamente por incidentes no especificados durante el rodaje. Segundo, difamación. Utilizaron información manipulada para dañar su imagen pública. Tercero, invasión de privacidad. Se basaron en datos obtenidos de terceros de forma no autorizada. 400 millones. Ya, cuando ponen esas demandas tan altas, yo siento que tienen todas las pruebas, porque si no se les puede volver muy mal. O están buscando una negociación. Bueno. Están buscando una negociación, pero pues se pone cada vez más feo eso, ¿no? Sí, porque entre más plata pidan es más feo todo. Sí. Mientras más plata exista de por medio es porque hay mucha cosa. Sí. Bueno, pues esta noticia es de plata sí. Y de Hollywood en Mañanas de la X.